Queridos amigos, vamos hoy a intentar delimitar dos ámbitos tan distintos como son la mera pasión amorosa y el amor auténtico. Al decir auténtico quiere decir un amor pleno, un amor que cumple las condiciones de lo que debe ser el amor humano. Me refiero ya en este caso, por ejemplo, al amor conyugal. En una ocasión vinieron a verme dos novios. Me habían oído una conferencia, al parecer, les había suscitado confianza y vinieron a verme. Entonces tomó la palabra el novio y me dijo: venimos a verle porque somos novios y nos vamos a separar. Yo dije: vaya hombre, ¿qué os ha pasado? Y él me dice: bueno, es que mi novia, que estaba allí y ella sentía con la cabeza, siempre dice que me quiere y que bueno, que está contenta con la relación que tenemos, pero que le parece muy poco todo lo que yo le estoy ofreciendo y pidiendo y conviviendo, muy poco para dar ese paso tan serio que es el casarse, el crear una relación estable, crear una familia. Y por eso nos vamos a separar. Yo entonces le dije lo siguiente: mira, está muy claro. Lo que pasa es que tú vives solo en el nivel 1. Y tu novia tiene como una cierta nostalgia por algo superior. No te lo sabe explicar, pero ella intuye que efectivamente eso es demasiado poco para tomar una decisión como es la de crear un hogar. Y entonces le expliqué: mira, nivel 1 es esto. Es intentar dominar a la otra persona, poseerla, manejarla en orden a tener ciertas satisfacciones, acumular sensaciones placenteras, pero no hay todo lo que significa realmente una relación profunda, oblativa, una relación de entrega, etc. Y todo eso ella, sin saber formularlo y verbalizarlo, todo eso lo intuye ello, por lo menos lo vislumbra que debiera haber. Y eso es justamente lo que pasa en el nivel 2. En el nivel 2 una persona quiere a la otra, quiere hacerla feliz, piensa incluso más en la felicidad de ella que en la propia. Aunque naturalmente uno también, cuando quiere hacer feliz a la otra persona, desea y estima y espera que también esa persona se esmere en hacerle feliz a uno, lógicamente. Pero en el nivel 2 lo que se desea es crear un auténtico encuentro. Un auténtico encuentro. Él entonces me preguntó: ¿pero qué es eso del encuentro? Y yo entonces le dije: mira, te lo voy a explicar rápidamente. Tú figúrate que yo conozco a Juan. Juan ama a María y la trata. Y yo le pregunto un día: oye, Juan, ¿tú amas a María? Y él me dice: uy, me encanta estar con ella. Me apetece muchísimo estar con ella. Yo entonces le digo: cuidado, Juan, que apetecer no es todavía amar, en sentido riguroso. Ah, me dice Juan, pues que entonces apetecer es malo. Le digo: no, malo tampoco, es el comienzo. Por algo hay que empezar, tú no vas a buscar por todo el pueblo la chica que menos te guste para iniciar con ella unas relaciones para casarte. Lógicamente hay que tener eso que se llama feeling. Hay que tener una atracción, ciertamente, una apetencia, ciertamente. Pero ese es el comienzo, eso se da todavía en el nivel 1. Luego hay que realizar lo más importante que hay en el enamoramiento, que es subir a nivel 2. Y entonces es cuando la atracción se convierte en amor, pero incluso en un amor personal. Mira, la palabra amor en serio solo se puede pronunciar cuando una persona no quiere solo las buenas cualidades de la persona que aprecia, sino que la quiere como persona. Tú no quieres solo las bellas cualidades, la belleza, la gracia, la simpatía de María. En cuanto tú quieras, a María. Y le puedes decir esta frase: mira, María, yo tengo muchos motivos para quererte, pero ahora me basta con uno, que eres María. Entonces tu amor es personal, ¿ves? Entonces Juan me dirá: ah, esto ya cambia muchas cosas. Pero entonces, ¿cómo puedo yo conseguir llegar a eso, llegar a ese amor personal? Yo le diría: bueno, pues tienes que cumplir las condiciones del encuentro. Las condiciones del encuentro. La primera es la generosidad. Mira, El que es generoso genera vida, crea vida. El que es egoísta agosta la vida. El egoísta va a lo suyo, se mueve solo en el nivel 1. El que es generoso se mueve en el nivel 1, pero también en el 2, ¿ves? Ya estamos integrando dos niveles. Y sin dejar todo lo que significa para él la importancia del agrado, de la apetencia, etcétera, todo eso le da un, diríamos, un plus. Cuando dice, yo todo esto lo pongo al servicio de crear encuentro. Y para eso lo primero es ser generoso. No pienso solo en mí, sino también en ti. Incluso si me apuras, diría, pienso primero en ti y después en mí. Yo espero que ella también haga lo mismo respecto a mí. Ah, y de la generosidad se derivan todas las demás condiciones del encuentro. Por ejemplo, el abrirse a la otra persona, abrirse no para dominarla, sino para crear con ella un estado de enriquecimiento mutuo. Yo intento comprenderte, tú me intentas comprenderme a mí. Yo intento agradarte, tú haces lo mismo conmigo. Creamos un estado de enriquecimiento mutuo. Eso es el encuentro. Bueno, y más cualidades añadiría la cordialidad, la paciencia, el saber ajustarse a los ritmos del otro, la fidelidad entendido como crear en cada momento lo que tú prometes en un momento. Eso es la fidelidad, no es solo aguantar, es mucho más que aguantar. Aguantar pertenece al nivel 1, ser fiel pertenece al nivel 2. Tú prometes crear un hogar con esa persona, ahora eres fiel. ¿Qué quiere decir? Que en cada momento de la vida creas aquello que prometiste en un momento de la vida. Bueno, y además de todo esto, la comunicación. Mira, Juan, comunicarse es darse. No es solo decir cosas. Eso puede ser superficial. Pero si yo me comunico con cordialidad, me comunico con afecto, queriendo crear contigo un estado de enriquecimiento, como he dicho antes, entonces la comunicación crea encuentro. Crea verdadero encuentro. Bien, y así podríamos decir más cualidades. Esto es el encuentro. Entonces... Entonces me dice Juan, vamos a ver, y estas cualidades, realmente, ¿cómo puedo yo adquirirlas y conservarlas? ¿Cómo puedo ser generoso no un día, sino un día y otro y otro? Y yo le diría, pues entonces tienes que subir al nivel 3, que es tomar como ideal en la vida el crear unidad. Pero no solo ya con tu novia, no solo... con tus padres, tus hermanos, etcétera, sino con todas las personas que trates. Cuando uno dice, el ideal de mi vida va a ser crear unidad, no discordia, sino unidad. Crear amor, no odio. Cuando tú dices, el amor auténtico siempre, el amor interesado nunca, el bien hay que hacerlo siempre, el mal nunca. Cuando digas esto es que te has elevado a nivel 3. Y entonces es cuando tendrás fuerza y verdadera inspiración para crear el encuentro hoy, mañana y pasado. Fíjate, muchos jóvenes rehúyen casarse porque dicen, ah, para siempre, esto me horroriza. No puedo tener yo fuerza para prometer para siempre. Y yo le diré, no te preocupes del para siempre. Preocúpate de vivir el amor auténticamente hoy. Y mañana dirás hoy. Es como si tienes un tejido bueno, de buena calidad, aunque se moje, aunque haya un día un temporal y te moje, no se deshilacha, porque el tejido perdura, ¿ves? No solo dura, perdura, esté afijo, da fuerza, perdura. ¿Por qué? Porque es auténtico. Tú intenta darle autenticidad al amor y después ya verás tú cómo el amor perdura. Porque lo que es auténtico realmente supera los vaivenes del sentimiento. Bueno, y entonces el joven, este joven novio, de repente me dijo, casi así diríamos, como con un poco de destemplanza, casi de ira, no conmigo, sino en general con la sociedad. Dice, y esto que me acaba de decir usted, que yo lo he entendido perfectamente. Ya sé que hay distintos niveles, que por lo tanto hay que ascender, que los superiores inspiran a los inferiores. Pero ¿por qué esto?, me decía él muy seriamente. No me lo han dicho a mí cuando asistí a las catequesis, a las clases de ética, en el bachillerato, en la universidad. Si parece tan fácil comprender esto de los niveles, ¿por qué no se sabe esto y no se dice? Y yo creo que tenía razón. A veces hablamos de ética, pero hablamos de la ética de grandes autores, de Hume, de Aristóteles, pero no decimos qué tienes que hacer para desarrollarte como persona. Bueno, para desarrollarnos en todos los aspectos hay que encontrarse. Y hoy te lo dice la mejor filosofía y la mejor antropología. Hoy te dicen los mejores estudiosos del ser humano en todo el mundo, gente de creyentes y no creyentes, del norte y del sur. El ser humano es un ser de encuentro. Si se encuentra, vive como persona, vive plenamente. Ah, pero el encuentro hay que, realmente diríamos, prepararlo, hay que cultivarlo, hay que promoverlo, realizando, cumpliendo estas condiciones del encuentro. Entonces este joven realmente terminaba diciendo, qué lástima, me decía al final. Y la chica sentía, claro está, qué lástima que realmente no estemos mejor formados en estas cuestiones. Porque ahora comprendo la razón de mi novia, pero la lástima es que ella tampoco me lo sabía explicar. Y entonces yo pensaba, bueno, son cosas, claro, que le dicen en los colegios a las chicas y que luego dicen esto, y están ahí pues un poco influidas por los profesores, por los sacerdotes, etc. Y dice, pero ahora veo que no, veo que hay algo ahí muy sabio. Y entonces yo le decía, bueno, pues llévate este libro. Yo entonces le regalé un librito que acababa de publicar, El descubrimiento del verdadero amor, del amor verdadero, el descubrimiento del amor verdadero. Le dije, leerlo, que esto os dará capacidad de dar razón de vuestros sentimientos. Y entonces se fueron con decisión de leerlo. Bueno, termino entonces diciendo, distinción entre la pasión y el amor. La pasión pertenece al nivel 1. Se queda muy corta. Es muy expresiva. Parece que lo dice todo, parece que cuando la sacies lo vas a conquistar todo, pero se queda corto. En eso tenía razón la joven, la novia, en decir, me parece poco esto para todo un matrimonio. Ciertamente se queda corta. Entonces, sin despreciar todo lo que significa la, diríamos, la efervescencia del amor, etcétera, que todo eso pertenece al amor también, pero hay que decir, no, esto se queda corto, vamos a completarlo, entonces hay que subir al nivel 2. Y darle toda esa capacidad profunda que le da al amor, el cumplir las condiciones del encuentro, la generosidad, la cordialidad, la fidelidad. Entonces se llega a amar a la persona como tal. Y esto es muy bello, y esto es muy elevado. Te quiero, María, porque te llamas María. Te quiero porque eres María. Y eso es la razón suprema. Entonces ya es cuando se encarrilan muy bien todas las fuerzas, todas las potencias que tiene uno, las instintivas y las espirituales, y al integrarlo todo, tenemos el auténtico rostro del amor humano.